Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chen. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo con solo conectar, sola llego a lo sagrado, si tan solita pudiera mantenerme en ese estado. Llego a lo sagrado, si tan solita pudiera mantenerme en ese estado. Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Romina, ¿cómo estás en esta mañana? Alternativos. ¿Cómo andás, Romy? ¿Todo bien? Hola, hola. No estamos saliendo, tengo la sensación. Sí, estamos saliendo. Ah, no sé. Sí, estoy escuchando por unos auriculares. Ah, no. No, bueno, no pasa nada. Ahí estamos, acá estamos al aire. Ahora ya nos están llegando los mensajes diciéndonos que sí estamos al aire. Y bueno, estamos acá también en la parte técnica, operación Nora y la Cami, que estamos, bueno, acá estamos. ¿Vos lo decís para que tengan a alguien a quien echarle la culpa? No, pero ¿cómo va a ser así? Si yo sé lo que es estar. ¿Ahí escuchás, Romy? Bueno. ¿Qué? ¿Qué vamos a qué temas tenemos hoy para este Enredando las Mañanas? Para de a uno, dos cosas juntas no puedo hacer. Bueno, les contamos que este programa se transmite, por los estudios de Radio Voces desde La Rioja todos los lunes, los días martes por Radio La Colectiva desde Buenos Aires, los días miércoles desde Radio Zumba La Turba desde la provincia de Córdoba, los jueves desde La Retaguardia Buenos Aires y los viernes desde La Caterva también desde Buenos Aires. Los días feriados, este programa es transmitido desde los estudios de Radio La Negra desde El Bolsón. Es posible también por todas las retransmisiones que compañeros y compañeras de todo el país de los medios comunitarios, alternativos y populares hacen posible esta retransmisión, como es así desde el norte, bien al norte, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra desde El Bolsón, Río Negro, Nehuenche, Chipoliti, Río Negro, La Colmena desde Plaza Huincul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, Radio La Megafónica de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba, Radio La Bulla de San Luis, El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad de Buenos Aires. También transmiten La Trinchera de Campana, ciudad de Buenos Aires, La Barriada desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y también en la parte gráfica, donde ustedes van a poder ver notas y desgrabaciones de todos los Enredando las Mañanas, está Red Eco Alternativa. También los compañeros y compañeras de ANRED. La Comuna de Mar del Plata. El Grito del Sur. Y Julio Echeverría y Luis Angio, compañeros y compañeras que trabajan en la producción y postproducción de este programa. Primero, en darte un beso y que nunca nos acostumbremos. Nos acostumbremos. Quiero ser el primero en darte un beso. Y Teresa Rodríguez. Que nunca nos acostumbremos. recordamos que este programa está siendo retransmitido en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Bueno, el programa se puede escuchar en vivo y también lo pueden descargar todo completo o en alguna de sus partes en la misma página de la red. Nos vamos a ir a la primera pausa, ya volvemos entonces con toda la información. Enciende mi candela, que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Estaré como un pájaro sangre. Radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Cielos agotados en el pie del ciudadano. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas y vamos a comenzar ya con la información y nos vamos a ir al norte de nuestro país. Nos vamos a Jujuy, donde la semana pasada se realizó la última jornada del año de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en ese lugar y tuvo una particularidad que hubo testimonios que ratifican la relación de la empresa Ledesma con las fuerzas militares. Y estamos con compañero Javier de Radio Pueblo de Jujuy, quienes están llevando adelante la cobertura desde los medios alternativos de este juicio. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romy, buen día. Bueno, Javi, contanos, es así, nosotros tenemos la información que en la semana fue la última jornada del juicio y que el mismo estaría retomando el próximo 5 de febrero ya del año 2015. Sí, así es como vos la introducción. El jueves pasado se llevó a cabo la última jornada del año de este tercer juicio por crímenes de lesa humanidad acá en la provincia y con la particularidad de que en uno de los 7 testimonios del jueves un testigo, Eduardo Morales, ex trabajador de la empresa Ledesma, ratificó de manera directa y con datos puntuales la participación y la complicidad de la empresa Ledesma con las Fuerzas Armadas. Bien. Javi, contanos cuál fue su testimonio, digamos, cuáles fueron los temas que este testigo tocó y cómo continuaría o cuáles son las expectativas de los próximos testimonios para el año entrante. En este juicio que se denomina la causa Marengo 1 y 2, que está imputado Domingo Horacio Marengo y 12 guardiacárceles del penal de Gorriti, de acá de la provincia, está juzgando puntualmente por el hecho del traslado de 90 personas desde el aeropuerto de Cadillal, acá de la provincia, hasta la unidad 9 de La Plata, los hombres, y en el caso de las mujeres, hasta Devoto. Y en todos los testimonios que fueron saliendo a lo largo de esta jornada de testimonios, hubieron dos cosas puntuales en las que se recalcó Una fue la relación abierta y directa de la Iglesia con las Fuerzas Armadas, y otra, la relación de la empresa Ledesma con las Fuerzas Armadas, pero en ninguno de los testimonios se habían aportado datos puntuales, como hizo Eduardo Morales, como decía, que, bueno, contó más allá de lo sufrido en el vuelo, en el traslado, contó que para dejarlo en libertad en la Unidad 9 de La Plata, él había firmado un poder a nombre de su señora, con una indemnización, con la condición de renunciar al cargo que él tenía en la empresa. Y esto lo hizo en una visita a la Unidad 9 de La Plata, un alto directivo de la empresa, con un militar que reconoció como Buccheroni, que recordemos, Buccheroni es uno de los imputados del juicio, del primer juicio que se llevó a cabo en la provincia, que, bueno, tiene cadena perpetua, ¿no? O sea, Javier, queda claro una vez más complicidad de directa, no solo, por ejemplo, en el caso de acusar a ciertos trabajadores para con las Fuerzas Armadas, sino también directamente de servir de contacto, de trasladar prisioneros, es decir, de una realmente una complicidad directa con la dictadura. Y estamos hablando de civiles, que hay pocos casos en el país donde estos juicios han llegado a juzgar a los civiles que participaron dentro de lo que fue la dictadura militar. Sí, por eso el dato que aportó Darro Morales este jueves fue muy importante, porque si bien antes en otros juicios, aquí charlando con gente fuera de los juicios, sí había esta imagen y este conocimiento de que la empresa aportaba no solamente datos de los obreros que trabajaban en la empresa, sino que ponían a disposición de los militares camiones y demás, toda una logística, pero por eso este jueves fue muy importante, porque aportó este dato puntual y que confirma, digamos, de alguna manera, esta relación que tenía la empresa con los militares. Bien, bien. Bueno, Javi, contanos por último, bueno, expectativas para el próximo año, cuáles son los testimonios que se están esperando y qué plazo de finalización tiene este juicio. Y bueno, el juicio tiene por lo menos 2 meses de demora, tendría que haber comenzado mucho antes, hará un poco más de un mes, he comenzado antes, así que suponemos que a mitad de año ya tendrían que estar terminando. Los juicios se retoman ahora el jueves 5 de febrero. Y con respecto a este dato puntual que aportó Eduardo Morales, bueno, creemos, y charlando con los abogados también, que va a seguir indagando sobre ese hecho en particular. Eduardo Morales pudo reconocer al militar que estuvo en esa reunión, pero no puede recordar el nombre de él, del empresario, del responsable de participar de la reunión de la empresa Ledesma. Bien, bien. Bueno, Javi, ¿queda algún otro juicio abierto para Ledesma? Y hasta ahora las cosas están medias calmadas por ahora, pero bueno, creemos y tenemos la esperanza, digamos, de que con este dato se abran nuevas expectativas para poder ver a Blatier y a todos los cómplices tras la reja, ¿no? Por eso digo que es muy importante este dato, porque se confirma la relación con un dato certero y no, ya no quedan todo en especulaciones, sino que se puede saber con firmeza de que hay relación y hubo relación. Bien. Bueno, Javier, muchas gracias por, bueno, la información, y seguramente ya hacia febrero vamos a estar nuevamente desde Enredando las Mañanas llamándolos para que, bueno, nos sigan brindando información del desarrollo de este tan importante juicio que se está desarrollando en la provincia de Jujuy. Muchas gracias y un abrazo y muchas felicidades a todos los compañeros y compañeras que día a día hacen Radio Pueblo. Víctor Romín, saludos ahí a todos los compañeros de Enredando y a los compañeros de Voces. Muchas gracias, hasta pronto. Dale. Llegaste o ganaste, todo es igual. Mi sangre te espera, nena. Bueno, escuchamos entonces allí la información que nos brindaban los compañeros de Radio Pueblo desde Jujuy respecto, bueno, a los detalles de esta última jornada del juicio que se está llevando adelante en Jujuy, juicios por delitos de lesa humanidad, y bueno, contaba justamente respecto al importante testimonio que se dio en la última audiencia que se realizó el jueves pasado, el jueves 18, respecto a las implicancias que tuvo directas los empresarios o dueños de la empresa azucarera Ledesma con las fuerzas militares de Jujuy. Se pierden mentiras, desear es lo que más lastima. Tus ojos se pierden en la ciudad. De morir lejos de ti, qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Bueno, continuamos en Enredando las Mañanas. Ahora estamos en comunicación con Comodoro Pi, con Luca Morelo, para hablar de hoy, que bueno, ahora a las 11 va a haber una conferencia de prensa y el Frente Popular Darío Santillán está realizando ahí en Comodoro Pi, junto a Alberto y Leonardo Santillán y los abogados patrocinantes, la presentación para el desarchivo de la causa de masacre de la Avellaneda. Junto con la Liga Argentina de Derechos Humanos están pidiendo desarchivar la causa para, bueno, aprender a los políticos intelectuales, responsables intelectuales de la represión donde fueron asesinados Darío y Maxi y más de 30 compañeros que también fueron heridos de bala de plomo. Luca, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días para todos. Buenos días. Contanos un poco cómo viene esta mañana ahí en Comodoro Pi. Bueno, nosotros acá en principio estamos empezando a concentrar, estamos convocando de frente a Iglesias de Chan, pero también acompañado por un arco de diversas organizaciones que vienen históricamente acompañando la causa, y está también el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que no solo de los organismos que están hoy en día patrocinando la causa que hoy está pidiendo ante el juez Osorio el desarchivo de la causa que investiga las responsabilidades políticas de los asesinatos de la masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002, sino también está pidiendo el cambio de carátula y la imprescriptibilidad de la causa, lo cual nosotros consideramos es un hecho fundamental e importantísimo, ¿no? Porque al ser una causa que continúa un poco lo que fue el dictamen de la semana pasada de la Justicia de Loma, donde ratificó la condena a perpetua de los responsables materiales, nosotros creemos que el otro lado de la moneda es esta, ¿no? Es esta causa que intenta dar luz frente a lo que fue los hechos políticos que llevaron a aquella masacre, que tuvieron como consecuencia el asesinato de Darío y de Maxi, y que también se escriben en un marco más general, más importante dentro de lo que era el panorama político de ese momento, que nosotros creemos que fue un punto de inflexión importante lo que fue la masacre, lo que fue la lucha del movimiento piquetero en ese momento, y lo que hizo de que mismo el gobierno actual tuviera que abandonar el poder de manera anticipada. Entonces nosotros creemos que no puede existir una justicia íntegra y completa si no se investigan las responsabilidades políticas de lo que pasó aquel 26, y por eso necesitamos hoy exigir no solo el desarchivo de la causa, sino también que la causa tenga como carátula la relevancia que merece, es decir, que esté implicada como un homicidio bajo la investigación de homicidio complejo y que goce de carácter de imprescriptibilidad para que pueda tener la mayor duda para ser investigada. Hola Lucas, habla Romina, también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quería consultarte especificidades, esto que vos decías que están pidiendo también el cambio de carátula, cuál es la carátula que tiene hoy, qué es lo que ustedes están pidiendo que se cambie. Sí, a ver, quizás el cambio de carátula es una cuestión más técnica, judicial, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo en términos de relevancia es el pedido de que la causa no prescriba, o sea, que no corra los tiempos de prescripción. Hoy en día la causa está en una carátula que indica una prescripción de 12 años, de 12 y 15 años, de homicidio simple. Lo cual para nosotros no corresponde en un hecho de la relevancia que tiene la masacre del Puente Porredón, sobre todo cuando se investigan las responsabilidades políticas o intelectuales, según el un jurídico que uno apele, ¿no? Por su seriedad política intelectual frente a un caso como este. Entonces, el hecho más nodal e importante de la presentación que vamos a hacer el día de hoy, aparte de desactivos, es este pedido de prescripción. Nosotros, de no prescripción. Nosotros ahí nos basamos en algunos antecedentes judiciales importantes, como quizás más renombrado y conocido para todos, el caso de Walter Bulacio, que recordemos que fue una causa que tardó muchos años en llegar a desarrollarse dentro de un proceso legal, y es una causa que gozó en su momento de un amparo de no prescriptibilidad por tener una relevancia institucional en ese, esa digamos sería la figura en unos términos que la jueza apela también a la causa esa. Nosotros decimos que hay tres elementos que fundamentales que hacen de que el juez tenga que considerar esto. Primero, la participación de organismos del Estado, de instituciones del Estado en los hechos. Segundo, que estén involucrados, digamos, personajes que hayan tenido ocupado altos rangos en el Estado. En este caso, estamos hablando de gobernadores, presidente de la CIDE, de ministros y hasta el mismo presidente. Y por otro, y el tercer elemento es la relevancia histórico, política que tiene la causa del 26 de junio. Quizás sea como uno de los puntos más subjetivos, si se quiere, pero en el cual involucra, digamos, también la concepción que el juez tendría que tener con respecto a lo que pasó en ese momento. Y estos son algunos de los justificativos por los cuales estamos pidiendo la no prescripción, que la causa corra en un tiempo más holgado para que la investigación sea lo más detallada posible, porque nosotros entendemos que el desarchivo va a ser un paso muy importante, esperemos lograrlo, y estamos acá peleando por ese desarchivo, pero entendemos también de que la batalla va a ser de que logremos que las responsabilidades políticas se pongan sobre la mesa y que los asesinos de nuestros compañeros, los asesinos que de Maxi y de Darío, los que ordenaron disparar a más de 30 compañeros de herido de bala, los que generaron una situación totalmente atípica, que el 26 de junio, que no solo fue esta represión en el Puente Porredón, sino que fue un estado de sitio en todo el cordón sur de Buenos Aires, paguen, digamos, la responsabilidad de uno de los daños más profundos que se ha hecho a la vida democrática en nuestro país. Así es. Y ahora que estamos, digamos, tan latentes los 13 años de la jornada del 19 y 20, encuentran al Frente Popular Darío Santillán nuevamente en la calle y bueno, y luchando por los derechos y de los compañeros asesinados y los compañeros heridos. ¿Cómo es el balance de estos 13 años y de la lucha que viene llevando adelante el Frente Popular Darío Santillán en referencia al 19 y 20 y al 26 también? Bueno, nosotros siempre entendemos que el 19, el 20 y el 26 no son las fechas que le compete o que involucra solamente al Frente Darío Santillán. Nosotros claro. Entendemos que somos un producto de un grado de organización de nuestro pueblo, en el cual hay varios emergentes organizados, como fue el Frente, como son muchas organizaciones hermanas de esa época, y emergentes también de diferentes expresiones, desde la misma red hasta diferentes expresiones políticas y culturales. Entonces, entendemos que, bueno, a 13 años del 26, a 13 años del 2001, de aquella gesta que creo que para toda nuestra generación fue fundacional, ¿no? Sí. Fue un despertar. Los hijos del argentinazo nos llaman ahora. Los hijos del argentinazo, que también hay que decirlo, somos los hijos del neoliberalismo, o sea, somos hijos de esa generación que resistió a quizás los años más difíciles, digamos, en términos de resistencia popular, que fue el neoliberalismo. El 19 y 20 no arranca un día antes, arranca ya a fines de los 80 con las primeras resistencias al hambreamiento que se está imponiendo por la entrega del capital financiero en nuestro país, y creemos que tiene ese epicentro del 19 y 20 que hace que muchos de nosotros, que en ese momento éramos muy pibes, pudimos expresar la bronca de lo que estaba pasando y pudimos también empezar a pensar, digamos, a la organización como una herramienta para cambiar esa realidad. Del 19 y 20 hasta ahora creo que todavía tenemos una tarea pendiente, no hemos podido, después de ese levantamiento que fue ejemplar, que fue no solo importante para Argentina, sino que tuvo una importancia en términos continentales en América Latina, como varios levantamientos, como fue el Caracazo, como fueron con la guerra del agua en Bolivia y otros acontecimientos. Creo que a la Argentina lo que no hemos podido hacer es capitalizar y generar a partir de eso un grado de organización que nos permita proyectar una superación política a ese neoliberalismo que hoy en día todavía encuentra pilares fundamentales en el modelo que se ha establecido en la década kirchnerista. Y creemos que, bueno, que todavía esa es una tarea pendiente, una tarea en la cual hemos avanzado mucho, en la cual también hemos retrocedido, y que de esos retrocesos tenemos que aprender, y en la cual tanto el Frente Darío Santillán como todos los compañeros y las compañeras que transitamos este camino tenemos para adelante, sobre todo en un contexto que complejo, un contexto donde la derecha se muestra más fuerte, donde los grados de la represión van en aumento y donde cada día es más necesario que nosotros podamos dar el salto político hacia un proyecto de país en concordancia con los cambios de nuestra América. Bueno, Luca, muchas gracias por esta nota y por tu análisis y balance de estos 13 años también, y bueno, mucha suerte en esta presentación judicial, y esperamos que avance la causa en el sentido que todos queremos, donde los responsables intelectuales puedan ser juzgados y no solo los materiales. Un saludo muy grande de la Red Nacional de Medio Alternativo, y bueno, seguiremos acompañando su lucha. Muchas gracias, compañero, y gracias por acompañar y por estar siempre. Un abrazo grande. Hasta luego. Y ahora tengo que esconderme a los ojos del mundo. Bueno, estábamos en comunicación con el encargado de prensa del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, un balance interesante de lo que viene siendo la lucha y la causa por el asesinato de Darío y Maxi y los 30 compañeros heridos de bala y muchos más reprimidos también y golpeados, en el cual bueno, fundamentaba más que nada también cómo el juez, dada las circunstancias en las que ocurrió la represión, no puede ser una causa que tenga prescripción, sino que se tiene que llevar la justicia el tiempo más corto, aunque no siempre, no, nunca es corto en estos casos, para poder llevar adelante, digamos, los juicios, y bueno, que los responsables intelectuales, que a lo mejor no son los que están ahí en la calle, pero son los que dan la orden, también puedan ser juzgados. Sí, intelectuales y políticos, como decías, porque claramente fue un asesinato político, sí, digamos, y bueno, eso es lo que está buscando los familiares. Mati, va a haber una conferencia de prensa, sí, también, sí. Hoy a las 11 de la mañana, está anunciada... Sí, en 15 minutos. En 15 minutos, cómo se fue la hora, por favor. Sí. Bueno... ahí está, la operadora nos dice cierre. Bueno, va la conferencia de prensa entonces, donde van a presentar o van a informar sobre esta presentación que se va a hacer hoy en Comodoro Pi. Sí, bueno, vamos. Bueno, ahora Nora nos va a dedicar un tema musical a todos y todas las... la audiencia de Enredando las Mañanas, y ya volvemos con el próximo bloque en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Puede esperar.

Aquí en el programa Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que el mismo se está transmitiendo en vivo y en directo a través de la página de la red en www.rnma.org.ar y también a través de las radios de todo el país que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos y que retransmiten este programa, como lo son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra desde El Bolsón en Río Negro, Nehuenche en Chipoleti, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, también radios La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad capital de Córdoba, Radio Megafónica de Villa María, provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, de las Sierras Chicas Cordobesas. También escucha este programa desde Radio La Bulla de San Luis, El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Retaguardia, La Colectiva, La Catarba, Chavarraca, Río Semillas, Ciudad de Buenos Aires, Villa Jardín, dice dos veces, Buenos Aires. No, es que es FM Villa Jardín de Villa Jardín, que es en la provincia de Buenos Aires. Radio La Trinchera de la localidad de Campana, en provincia de Buenos Aires, y también Radio La Barriada de la localidad de pero Florencio Varela. La barriada. Ah, bueno, la barriada. Sí, conocemos los cumpos. Saludos a los compañeros de Florencio Varela. Bueno, y también trabajan en la producción y postproducción de este programa compañeros y compañeras de las agencias de noticias Red Eco Alternativo y ANRED, también la comuna de Mar del Plata, Grito del Sur y Julio Echeverría y Luis Angio. Y justamente de alguno de estos compañeros que trabajan arduamente en la actualización permanente de sus páginas web, que son estas agencias de noticias, como por ejemplo la agencia ANRED, han publicado un interesante documento que fue escrito por Eduardo Galeano al conocerse los episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001. Los Invisibles se llama este texto y es publicado, republicado por ANRED de una publicación que se hizo justamente en el diario El Mundo de Madrid, como decíamos, cuando se cumplían 10 días de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. Esto empezó con una explosión de violencia pocos días antes de Navidad. Muchos hambrientos se lanzaron al asalto de los supermercados. Entre los desesperados, como suele ocurrir, se colaron unos cuantos delincuentes, dice Galeano en este texto, como decíamos, publicado en Diario El Mundo. Y en estas horas del caos, mientras corría la sangre, el presidente argentino habló por televisión, palabras más, palabras menos, dijo: la realidad no existe, la gente no existe. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Y entonces nació la música, empezó de a poquito sonando en las cocinas de algunas casas cucharones que golpeaban cacerolas, y salió a la ventana y a los balcones y se fue multiplicando de esa casa en casa y ganó las calles de Buenos Aires. Cada sonido se juntó con otros sonidos, la gente se juntó con la gente y en la noche estalló el concierto de la bronca colectiva. Al son de los tachos de cocina y sin más armas que estas, se alzó el clamor de la indignación. Convocada por nadie, la multitud invadió los barrios, la ciudad, el país. La policía respondió a balazos, pero la gente, inesperadamente poderosa, derribó al gobierno. Esto es, como decíamos, un fragmento de un escrito de Eduardo Galeano a 10 días que se publicó en Diario El Mundo Español, Diario Español, a 10 días de conocidos los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. Y a propósito de esto, nosotros queríamos compartir también un audio que fue compartido por compañeros y compañeras de Antena Negra TV de los actos que se realizaron el pasado 19 de diciembre, perdón, en Buenos Aires, donde, bueno, una cantidad de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticos participaron de los actos como lo hacen todos los años, pero esta vez, bueno, al cumplirse 13 años. Histórica plaza para conmemorar la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Miles de militantes siguen entrando a la histórica Plaza de Mayo y a 13 años decimos: ¡viva la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001! ¡No a la impunidad! Castigo a los responsables de la represión del 19 y 20 de diciembre. Basta de ajustes, despidos y suspensiones. Basta de precarización y tercerización laboral. Basta de hambre, entrega y represión. Cierre de las causas a los luchadores populares. Libertad a los presos políticos. Absolución de los petroleros de Las Heras. A 13 años decimos: ¡viva la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001! Compañeros, en minutos vamos a dar lectura al documento que decenas de organizaciones han firmado para convocar nuevamente a la Plaza de Mayo. Mientras tanto, seguimos repitiendo la convocatoria que han hecho organizaciones de trabajadores, de la izquierda, de movimiento estudiantil y de los barrios, que a 13 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre decimos: no a la impunidad, castigo a los responsables de la represión del 19 y 20 de diciembre. Basta de ajustes, despidos y suspensiones. Basta de precarización y tercerización laboral. Cierre de las causas a los luchadores populares. Basta de hambre, entrega y represión. Libertad a los presos políticos. Absolución de los petroleros de las eras. A 13 años decimos, viva la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Compañeros, antes de leer el documento, vamos a rendir homenaje a los 39 compañeros y compañeras asesinados por la represión y vamos a levantar bien alto sus banderas. Graciela Acosta, Carlos Petete Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Janina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo María Díaz, Romina Iturain, Diego Lamaña, Cristian Legembre, Claudio Pocho Leprati, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloisa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereira, Damián Vicente Ramírez, presente. Sandra Ríos, presente. Gastón Marcelo Riva, presente. José Daniel Rodríguez, presente. Mariela Rosales, presente. Ariel Maximiliano Salas, presente. Carlos Manuel Spinelli, presente. Juan Alberto Torres, presente. José Vega, presente. Y Ricardo Villalba, presente. Compañeros y compañeras asesinados por la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, presentes. Ahora, presente. Ahora, presente. Ahora, presente. Ahora, ese gran culo de este puto Dios es puro, está niñita, lo demócrata de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficante te transmite por cadenas, son del caos, paranoiquean, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y vayas en todas las conchas de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? El exomo de elección para mí, la misma mierda, son de puta. Bueno, ahí estaba parte del acto, un pequeño fragmento del acto, la lectura de los nombres y alguna de las banderas y las consignas que aún hoy las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos seguimos reclamando a estos, a cumplirse ya 13 años del 19 y 20 de diciembre. Una de las cosas que quizás más pone la piel de gallina a quienes nos sensibilizan estos días, estos momentos, es que todavía hoy tenemos en nuestra Argentina y post 19 y 20 de diciembre presos políticos, compañeros y compañeras que están presos por luchar, presos por tener una opinión diferente, de militar en un espacio político.

Bueno, volvemos con la información. Nos vamos a ir a la localidad de Florencio Varela. Allí están los compañeros y compañeras de Radio La Barriada de la Red Nacional de Medios Alternativos, también en una conferencia de prensa que está realizando la Comisión por la Memoria de Florencio Varela, que están presentando a la Justicia Federal información que aún el Estado Nacional está ocultando. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día a ustedes. Bueno, Hugo, contanos un poquito de qué se trata esta conferencia de prensa que está realizando la Comisión por la Memoria. Bueno, la Comisión por la Memoria esta semana presentó ante la Justicia Federal información que ocultó el Estado, los Estados democráticos en Florencio Varela, de la vuelta a la democracia hasta entonces, que tienen que ver con la documentación sobre los entierros irregulares de NN en el cementerio municipal en la última dictadura. También documentación sobre los civiles partícipes de operativos y grupos de tareas en el distrito de Florencio Varela y el listado de civiles integrantes del batallón 601 de inteligencia con domicilio en Florencio Varela. Y también el listado de policías de la comisaría primera de Florencio Varela durante el periodo 1975-1978 que estuvieron a cargo de lo que fue la represión en el distrito de Florencio Varela. Hoy en Florencio Varela hay 105 desaparecidos, de los cuales de ninguno se sabe su paradero, ¿no? Y que los familiares de los detenidos desaparecidos del distrito están buscando justicia en este momento. Hoy se hace la conferencia de prensa, una conferencia de prensa pública acá en el en la peatonal Monteagudo, en donde se está exponiendo todo esto por medio de los familiares detenidos desaparecidos, por medio de diferentes organizaciones sociales del distrito. Bien. Vos nos vas a pasar ahora, se está desarrollando en este momento la conferencia, contanos quién está hablando. En este momento está un compañero, José Luis Calegar, integrante de la Comisión por la Memoria y del Centro Angelelli, también están familiares detenidos desaparecidos. Recién terminó de hablar Nelly Bartucci, hermana de Francisco Pancho Bartucci, detenido desaparecido Florencio Varela, donde Nelly comentó el accionar que tuvo el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Genú. A Luis Genú seguramente lo conoceremos porque fue secretario de Seguridad en lo que fue la masacre de Avellaneda. Uno de los actores intelectuales de lo que fue la masacre de Avellaneda, ¿no? Responsable político. Donde la interrogó en la comisaría primera, preguntándole cosas sobre con quién se juntaba su hermano, por qué su hermano militaba en ese entonces, dónde rondaba, ¿no? Entonces, se hace público. Luis Genú, hoy declarado vecino ilustre por el gobierno de Florencio Varela, por el gobierno municipal de Florencio Varela, es uno de los que está dentro de la causa por las desapariciones en el distrito. Bien. Bueno, Hugo, ¿esto ante quién fue presentado esta información, estos documentos? Estos documentos, se abrió una causa en la Justicia Federal para que se investigue al gobierno municipal y a los diferentes gobiernos democráticos que ocultaron toda esta información en Florencio Varela. Julio Carpinetti, en su momento, desde el 83 al 89, y el actual intendente de Florencio Varela, Julio César Pereira, ¿no? Bien. Bueno, escuchamos un poquito de la conferencia de prensa, entonces. Dale, ahí los dejo. José Luis Calegari, del Centro Angelelli, integrante de la Comisión por la Memoria, está hablando ahora. Perfecto. La cultura democrática se disfraza de demócrata, por supuesto, y encabeza un intento de renovación en el peronismo. Pero como es lo que es, en democracia, emite seguridad cuando matan a Costec y Santillán. Algunos datos que también aportaremos a la Justicia Federal. En Manera Vivía, en Panadería Lourdes, yo pongo todo el ejemplo para que se entienda de lo que hablamos, en la calle Mitre, enfrente de Vivía, Mario el Verdugo Mijín, secuestrador de Comisaría Séptima de La Plata. Mario Mijín es nombrado en el triste hecho de Puente Pueyrredón días antes como responsable junto con Franchotti, que es de Varela y amigo de Genú, y el torturador de La Vega como responsable de Avellaneda y Lanús. No es casualidad que alguien con semejante pasado, después en democracia, se nutre y designe a los mejores torturadores de la dictadura. No nombró policías que podían tener una actividad distinta, nombró a los responsables de la tortura en la dictadura. Entonces, nos parece que lo que está en discusión en Mala es si la historia que están construyendo desde el gobierno municipal, el homenaje a los desaparecidos, en una coma de los desaparecedores, o la realidad es otra, que para esos desaparecidos hay desaparecedores. Y no puede ser igual el vecino que soportó la dictadura que aquel que colaboró con la dictadura. Que en ningún sistema democrático puede haber justicia cuando los responsables del secuestro están libres. Nos horrorizamos con hechos de inseguridad. ¿Qué mayor inseguridad que el secuestro de personas, tortura y desaparición? ¿Qué más violento que hacerle eso a una familia? Es mucho más grave que un robo común. Ahora, los gobiernos se horrorizan de eso, pero se horrorizan de haber cobijado a personajes de la dictadura en sus gobiernos. Queremos saber si fueron empleados municipales también. Enciso, actualmente preso en los controles en Brasil, ex policía. Si fue funcionario empleado municipal, el Indio Castillo, secuestrador de Comisaría Quinta en La Plata. Si ahí también paró, por ahí fue casualidad, el hijo de Camps. Todos estos personajes estuvieron en Varela, vivieron acá, se cobijaron en democracia. Alguien los cobijó, alguien los protegió, alguien les dio empleo, alguien los cuidó, alguien les permitió avanzar, alguien ocultó una prueba del cementerio. Son profundamente ineptos, que ya dudo que sean ineptos, porque las relaciones de poder hasta el día de hoy son tan fuertes y son económicas, que creo que hoy lo que abrimos con esto y lo que viene, la idea es una fuerte campaña pública que sea, o hay justicia o hay estrache, pero no van a pasear el perro tranquilos, no van a poder seguir masajes, sacándole fotos a los pibes en los cumpleaños, no van a poder seguir una vida tranquila, porque ¿saben qué pasa? Para Nelly, para el Nero Garay, para el Tano y el resto de los familiares, cruzarse en la calle con los que los secuestraron es la violencia más fuerte que pueden sufrir. Cruzarse en la calle con los colaboradores es terrible para su historia. No pasa el cuerpo familiar y aparte ven que los torturadores y secuestradores vacían libremente, tienen homenaje público, van a tener calles en esta discusión, no hacemos nada. De frente a esto lo que decimos es, fuimos a la justicia. Si la justicia no va a responder, lo haremos también en términos de hacerlo en la calle. Y ahí convocaremos a los vecinos, para que sepan, por ejemplo, que Rosita en la curva no es la viejita que barre la vereda. Rosita se encontró en la campagnola y entregó a sus compañeros. Y esto hizo 20 años. Entonces, si no hay repudio legal y van presos, ya es el repudio moral. Esta sociedad diría, con vos no quiero vivir, con vos no quiero compartir nada y no quiero ser mi vecino. Así que voy a contarles esto. Hay algunos medios de prensa a los cuales agradecemos profundamente que estén. Y esta lucha empieza, continúa, no empezó con nosotros, no termina con nosotros. Es la lucha de los familiares y de todo un pueblo que no se cayó, y también en breve gente no se cayó. Ahora esperemos ser muchos, ser miles, los que le digamos a este gobierno de mentirosos en cabeza Pereira, y no solo miente con un montón de temas, también mintió con el cuerpo de los desaparecidos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, allí terminó la conferencia de prensa, el compañero José Luis Calegari, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, comentó un poquito lo que está pasando en Florencio Varela en relación a los detenidos desaparecidos, y bueno, un poco pudieron escuchar hoy que justamente se está hay una presentación en Comodoro Py por el tema de Costequi y Santillán. Sí, sí. El tema de la causa, acá tenemos en Varela un personaje que fue responsable político de lo que fue la masacre de Avellaneda, ¿no? Bien. Hugo, por último, ¿cuáles los medios han estado cubriendo esta información, los medios de comunicación, teniendo en cuenta la importancia de esto que se ha presentado? Sí, actualmente, bueno, hoy se hizo público, hay varios medios locales, ¿no? Uh-huh. Más que nada, cubriendo ese tema. Y bueno, vamos los familiares y después también después de la vuelta de la feria judicial se va a hacer otra presentación que tiene que ver más que nada con el tema de que se pueda investigar profundamente el tema de lo que es el entierro de NN en el cementerio de Florencio Varela. Perfecto. Bueno, Hugo, buenísimo el laburo, compañeros que están haciendo allí en el lugar. Saludos a todos los compañeros y compañeras de FM La Barriada, de allí de Florencio Varela, que están cubriendo esta información. Y bueno, seguramente a la medida que estos temas avancen o que estas investigaciones avancen, vamos a seguir en Enredando las Mañanas cubriendo la información. Muchas gracias de nuevo. Bueno, un saludo grande a los compañeros de Enredando la Mañana y a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos a seguir en la lucha acá, ¿no? Seguimos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. El garabato lustrado, el insulto marcado, el Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Bueno, ahí escuchamos entonces el informe de los compañeros de FM La Barriada de Florencio Varela, que están cubriendo la conferencia de prensa que se realizaba hoy justamente en este municipio por parte de la Comisión por la Memoria de Florencio Varela, que presentaba en la Justicia Federal información que hasta ahora los distintos gobiernos democráticos no han hecho públicos, que tiene que ver, entre otras cosas, con entierros de NN en el cementerio de Florencio Varela, documentación respecto a los civiles que participaron en operativos y grupos de tareas allí en ese municipio, y también listado de la policía que estuvo a cargo de los operativos durante la última dictadura militar en Florencio Varela. Más de 100 desaparecidos, detenidos, desaparecidos tiene Florencio Varela, y ahí estaba entonces la información. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda, o mi abuela decía que... Bueno, les queremos contar que estamos intentando comunicarnos con algunos compañeros de Córdoba, pero un poquito contarles en todo caso, hasta que logremos la entrevista, lo que ocurrió la semana pasada después de la movilización contra el código de falta. Sí, bueno, en el local del MTR de Córdoba Fogoneros irrumpió la policía, y bueno, ya que ayer pactamos una nota con María Eugenia del MTR Fogoneros en la coordinadora antirrepresiva para que nos cuente en primera persona, que ella estuvo en el lugar, los hechos ocurridos y el atropello policial. Entraron forzando la puerta con una barreta, alegando un robo que hubo en la cuadra. Y bueno, dado que lamentablemente tiene el celular apagado y otros compañeros de MTR Córdoba no nos están atendiendo el teléfono, vamos a estar haciendo en el próximo bloque una llamada a Lucrecia Fernández, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también militante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, y que nos va a estar comentando un poco cómo fueron los hechos. Y bueno, en el próximo bloque avanzaremos un poco de la situación de Córdoba, en la que la semana pasada también hubo movilización en torno al código de faltas y a la ley de convivencia, y bueno, y el avance, digamos, de la policía de Córdoba y el atropello, ¿no? Sobre todo las cosas, la impunidad con la que se viene manejando y viene agudizando, digamos, ese accionar atropelloso. Y decir también que los compañeros y compañeras de Fogoneros que, bueno, sufrieron este atentado luego de la marcha, son parte también de la coordinadora, ¿no?, antirrepresiva. Sí, sí, así es. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, Mati, gente que está ahí del otro lado, enseguida volvemos. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Es que no me escucho. Ahora sí. Bien ahí. Seguimos en Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que recordamos pueden escuchar a través de la página de la red www.rnma.org.ar. Y como anticipábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación con Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, también compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, para contarnos un poco lo que anticipamos en el bloque anterior de los hechos ocurridos en el local del MTR Fogoneros de Córdoba. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días. ¿Querés contar un poco cómo fueron los hechos ocurridos en el local del MTR? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ingresó la policía a ese local? Y en particular el día viernes, de manera bastante violenta y a punta de pistola, ingresó la policía a un local político, específicamente de Fogoneros Córdoba, donde aparte viven algunos compañeros de esa organización, y donde se realizan, bueno, dado por la ubicación geográfica del local, se realizan muchas de las reuniones relacionadas con la multisectorial en lucha, con la lucha contra Monsanto y algunas de las reuniones y formaciones de la misma coordinadora antirrepresiva, por lo cual es un local que tiene bastante material en relación al caso y que tiene un flujo continuo de gente de militancia. El día viernes ingresó la policía, primero sin mediar ninguna palabra, sin mostrar orden de allanamiento ni nada, pusieron a los compañeros y compañeras contra la pared, de manera bastante violenta, hasta que ellos varias veces les pidieron por favor que les mostraran la orden de allanamiento, a la cual tuvieron en ese momento acceso. Aparentemente, por lo que indicaba la orden, hubo un robo en la casa de al lado y el allanamiento tendría relación con eso, cosa que no se especifica o se entiende el porqué, porque ellos hace muy poquitos meses, 2 o 3 meses recién que están con el local allí y no, bueno, aparte por razones evidentes de que eso es un local político y no una casa, y aunque así lo fuera, digamos, no revistieron ningún tipo de prueba ni de condición por la cual estuvieran allanando el domicilio. Dieron vuelta todo, la verdad es que fue bastante violento el allanamiento, amenazaron bastante a los compañeros y compañeras y comenzaron específicamente a revisar el material que había ahí relacionado con prensa de organizaciones, cuadernillos de formación. Lucre, ¿hicieron algún comentario con respecto a ese tipo de documentos y los documentos también relacionados al código de faltas que sé que ellos tenían por estar en la coordinadora y por haber sido días antes de la movilización por el código de faltas y la ley de convivencia? Sí, en particular, justamente en un momento como que los policías empezaron a revisar específicamente ese material, hicieron algunos comentarios entre ellos, como indicando, ah, bueno, era así, o mirá, ya vemos cómo viene la mano, o mirá, o sea, como haciendo comentarios en relación a las cuestiones políticas del lugar, y dijeron, bueno, ya me estoy poniendo medio loco, le dijo un policía al otro, nos vamos a retirar ahora. En una situación bastante extraña, porque la verdad es que no se llevaron nada, no encontraron nada, claramente, tampoco, digamos, indicaron qué es lo que buscaban ni nada por el estilo, simplemente fue entrar, dar vuelta a todo, amedrentar, porque obviamente es una situación súper incómoda, rompieron aparte la puerta que tiene una reja adelante con una varilla de metal, y bueno, se retiraron. No ha habido ningún tipo de respuesta judicial al respecto del porqué de este allanamiento. Obviamente que, así como ha sucedido en otras oportunidades, esto tiene un lineamiento y probablemente lo tenga con en relación a cuestiones políticas que fueron sucediendo esa semana, donde estuvimos presentes en tres actividades casi simultáneas. El día miércoles fue la movilización contra la modificación del Código de Convivencia, que viene denunciando la coordinadora en este caso y a lo largo de los años en relación al Código de Faltas en particular. También estuvimos en una movilización por el caso de Nicolás Nadal, que ahora también se va a volver a movilizar mañana a Tribunales 2. Y también se estuvo realizando una movilización en Villa María en relación a los presos políticos de Corral de Bustos. Sí. En ese marco de tanta agitación, donde evidentemente hubo amedrentamientos, digo, incluso en el caso de los carreros cuando intentaron ingresar al centro y con cosas ya conocidas en relación a, por ejemplo, lo que ha sucedido durante este año de la persecución política hacia el encuentro de organizaciones, no nos parece menor lo sucedido. Y evidentemente, dadas las características políticas de este local, que no se está dando de manera similar en otros locales políticos de la ciudad de Córdoba, tiene, digamos, un sentido amedrentador de manera bien direccionada, y por eso es que hacemos responsable al Poder Judicial, al Poder Provincial y al Poder de la Policía de Córdoba, específicamente al Jefe de Policía, por, bueno, las características particulares de este allanamiento, que en realidad se da en un marco de como suelen ser lamentablemente los allanamientos en la ciudad de Córdoba, pero con un contenido político y de amedrentamiento terrible, ya que después de eso no hubo ninguna otra respuesta del por qué o quién no le orden o en qué sentido o con qué objetivo se realizó el allanamiento. Lucre, bueno, en relación a eso quería que nos cuentes un poquito para quienes en otras partes del país no conocen cuál es la tarea de la coordinadora antirrepresiva, o sea, de qué se trata esta coordinadora antirrepresiva, y también por otro lado y más específicamente sobre este caso, si se presentó alguna denuncia por parte de la coordinadora o de la organización Fogoneros respecto a este allanamiento que todavía no tiene mucha explicación. En principio, bueno, la coordinadora funciona hace alrededor de unos 10 años, es una coordinadora de organizaciones y de personas independientes que particularmente y originariamente trabajan específicamente el eje de derechos humanos en el área de lo antirrepresivo. A medida que fueron pasando los años y por una cuestión de cómo se complejizó el panorama represivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el país en su conjunto, empezamos a participar mucho más activamente de todas las luchas que se pueden en realidad, porque tampoco, también depende de los cuerpos, porque no consideramos que sea escindido la cuestión social, cultural, económica y política de la cuestión represiva, ya con un lema en concreto que tiene que ver con que más ajuste, más represión, que es lo que se ha visto a lo largo del año. En ese marco también estamos inmersos en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde están alrededor de 20 coordinadoras antirrepresivas a lo largo y ancho del país, y bueno, de esa manera trabajamos en red y damos la lucha antirrepresiva diariamente, siempre, digamos, sin escindir una situación política de una situación represiva, porque nos parece que con ajuste, que sin educación, sin salud y con todos esos ejes dejados de lado, siempre va a haber más represión, porque eso va a generar muchísimo más agitación popular y una idea y una intencionalidad de control social. Ese es más o menos el rol principal, aparte de específicamente acompañamientos de casos de gatillo fácil, como lo venimos haciendo hace algunos años. Y este año ha sido un año de mucha visibilización y muy movido para la coordinadora, porque la situación represiva en Córdoba ha recrudecido mucho. Llevamos 9 casos de pibes asesinados a manos de la institución policial, ya sea en casos de gatillo o casos similares como de suicidio en cárceles y comisarias. Y también por esta modificación del código, por situaciones específicas con detenciones totalmente arbitrarias, y también por la situación de los presos políticos. Hoy por hoy tenemos, aparte de los presos políticos de Corral de Bustos, más de 50 compañeros y compañeras procesadas por diferentes luchas populares, solamente en lo que va del año 2014. Así que ha sido un año donde hemos estado en el eje de oposición en esa temática a nivel país, contra el del azotismo y bueno, y la policía de Córdoba en particular. Y en relación, perdón, que me consultaban el tema de, en este caso estamos realizando las averiguaciones pertinentes en relación al por qué fue el allanamiento y en función de eso se definirá la presentación legal o no. En realidad, digamos, sí estamos presentando un documento que hemos estado girando por varios medios donde se pide y se solicita la adhesión y solidaridad de las organizaciones en su conjunto. Se va a hacer una presentación a la Secretaría de Derechos Humanos en el día de mañana en relación a esto, de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, brindándole la información, pero también haciéndolos partícipes y responsables de lo que pase de ahora en adelante como organismo que son a nivel institucional. Y bueno, en particular el tema de la línea legal no es una línea que nosotros descartemos, pero estamos viendo en relación de las averiguaciones o de la información que nos dé la Fiscalía, si no es prácticamente imposible presentar una denuncia formal si la Fiscalía no brinda la información al respecto del porqué del allanamiento, y eso a veces suele ser la parte más difícil de elucidar, si no estaríamos haciendo una presentación per se y no una denuncia específica. Bien. Bueno, Lucre, no sé, Mati, si tenés alguna otra consulta al respecto de este caso. Creo que ha sido clara la completo, Lucre contando sí. No solo el hecho particular, sino la situación de Córdoba. General. Añadiría que de la Sota, bueno, ahora se va a candidatear en las internas del PJ para presidente, marcando claramente una postura, digamos, una visión de una Argentina segura, entre comillas, donde, bueno, está disputando, digamos, con estos hechos, un modelo de país que, bueno, que ha llevado adelante estos últimos 13 años, si no me equivoco, este modelo de la azotista, que nos preocupa bastante que llegue a esos vínculos. De hecho, estuvo hasta en Marcelo Tinelli la semana pasada, bastante grave la situación y lo que representa ese gato de la Sota. Sí, de hecho, agregaría eso, que si algo hay que reconocer es que no creo que haya político más consecuente con su discurso en la acción. O sea, nunca ha dudado ni ha dado otra versión que no sea la de su línea represiva y facha, por decirlo en algunos términos bien simplistas, pero creo que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar de cara a las elecciones del 2015, qué es lo que se nos está presentando, y sí está haciendo mucha campaña por las provincias del interior. Bueno, muchísimas gracias, Lucre, y estamos en contacto, y bueno, nos escucharemos en algún otro enredando las mañanas, sea llamándote a ti o escuchándote los miércoles de Zumba la Turba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, buen día. Un saludo, hasta pronto. Después de todo el tiempo que pasó. Bueno, ahí estamos entonces con la compañera Lucrecia Fernández, que nos daba un panorama general de lo que pasó con esta irrupción en el domicilio de compañeros y compañeras de la organización Fogoneros. Sí, y una lástima no haber podido concretar la entrevista pactada con los compañeros. Bueno, que ayer de noche estuve pactando la entrevista y ya me estuve adelantando un poco cómo ha sido la situación y para solidarizarse con ellos y ellas, y la verdad que fue bastante fuerte, como comenté en lo que anterior, que entraron con una barreta, antes de que terminaran de romper la puerta le abrieron porque había gente en el lugar, o sea que ni siquiera hicieron un llamado para intentar ingresar, y después esa misma barreta también la utilizaron para amedrentar a las personas que fueron puestas contra la pared, y bueno, todo ese acto de violencia con 9 milímetros en mano y apuntando a la persona en el lugar sin poder aclarar ni siquiera por qué estaban realizando ese allanamiento. Que bueno, que una de las cosas que decía esta María Eugenia de Fogoneros era que en realidad también había en el barrio, como en una cuadra tranquila, la policía veía mucho movimiento en el lugar, y bueno, a lo mejor también ellos querían marcar presencia de lo que es una de las seccionales de policía más difíciles de la ciudad de Córdoba. Vamos ahora a las enseñas. Ahí está, ahora sí, hable tranquilo. Ahora hablo necesitamos tranquilo. Cerrar el audio de la grabación. Ah, el audio de la grabación. ¿Te acordás? Sí, claro, bueno. Hoy estamos muy picantes. Seguimos. Bueno, ahora sí seguimos. Vamos a un tema musical entonces. Ahora podemos ir a un tema musical. Ahora vamos a un tema musical de la mano de Nora. Nora González. A las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos cerrando ya el programa Enredando las Mañanas en el lunes 22 de diciembre. Contarles como última información que tras 15 años se reabre el expediente de Cristian Ruiz, un joven asesinado de gatillo fácil en la provincia de La Rioja, asesinado en una comisaría. En realidad es uno de los casos, de asesinatos en una comisaría. El expediente judicial por la causa del joven Cristian Ruiz, quien aparece